Bienvenidos a la Biblia Diaria. Hoy es febrero 25 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Números, el capítulo 7 y 8, el libro de Marcos, capítulo 5, del versículo 21 al 43, y el libro de Proverbios, capítulo 29, del versículo 15 al 27. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Números, capítulo 7, versículo 1. Aconteció que cuando Moisés acabó de erigir el tabernáculo, lo ungió y consagró junto con todos sus utensilios. Asimismo ungió y consagró el altar con todos sus utensilios. Entonces los dirigentes de Israel, jefes de sus casas paternas, que eran los dirigentes de las tribus y estaban al frente de los que habían sido contados, trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, una carreta por cada 2 dirigentes y un buey por cada uno, y los presentaron delante del tabernáculo. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Tómalo de ellos, que sea para el servicio del tabernáculo de reunión. Entrégalos a los levitas, a cada uno de acuerdo con su trabajo. Entonces Moisés recibió las carretas y los bueyes y los entregó a los levitas. A los hijos de Gersión dio 2 carretas y 4 bueyes conforme a sus trabajos. A los hijos de Merarí dio 4 carretas y 8 bueyes, conforme a sus trabajos, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio nada, pues les correspondía el trabajo relativo a las cosas sagradas que deberían de llevar sobre sus hombros. Luego los jefes presentaron sus ofrendas para la dedicación del altar, al día en que fue ungido. Así presentaron los jefes sus ofrendas delante del altar. Entonces Jehová dijo a Moisés: Presentará su ofrenda para la dedicación del altar, un dirigente cada día. El que presentó su ofrenda el primer día fue Naxón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata, que pesaba 130 siclos, y un tazón de plata de 70 siclos, según el siclo del santuario, ambos llenos de harina fina, amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Un cucharón de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y 2 toros, 5 carneros y 5 machos cabríos, y 5 corderos de 1 año para el sacrificio de paz. Esta fue la ofrenda de Naxón, hijo de Aminadad. El segundo día presentó su ofrenda a Nataniel, hijo de Suar, jefe de Isaacar. Presentó como ofrenda un plato de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal, un cucharón de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto y un macho cabrío para el sacrificio por el pecado y 2 toros, 5 carneros y 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para el sacrificio de paz. Esta fue la ofrenda de Nataniel, hijo de Suar. El tercer día presentó su ofrenda a Eliab, hijo de Elón, jefe de los hijos de Zabulón. Su ofrenda fue un plato de plata que pesaba 130 siclos, y un tazón de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal, un cucharón de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y 2 toros, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para el sacrificio de paz. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón. El cuarto día presentó su ofrenda a Elisur, hijo de Sedeur, jefe de los hijos de Rubén. Su ofrenda fue un plato de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal, un cucharón de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y 2 toros, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para el sacrificio de paz. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Seur. El quinto día presentó su ofrenda a Selumiel, hijo de Zurisadai, jefe de los hijos de Simeón.

ambos llenos de harina fina, amasada con aceite para la ofrenda vegetal, un cucharón de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y 2 toros, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año para el sacrificio de paz. Esta fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enán. Esta fue la dedicación del altar el día que fue ungido por los jefes de Israel. 12 platos de plata, 12 tazones de plata y 12 cucharones de oro. Cada plato era de 130 siclos, cada tazón de 70 siclos. Un total de la plata de los utensilios eran 2,400 siclos, según el ciclo del santuario. Las 12 cucharones de oro llenos de incienso eran de 10 siclos cada uno, según el ciclo del santuario. Todo el oro de los cucharones era 120 siclos. Todo el ganado para el holocausto fue de 12 novillos, 12 carneros y 12 corderos de un año, con sus respectivas ofrendas vegetales. Los machos cabríos para el sacrificio por el pecado fueron 12. Todo el ganado para el sacrificio de paz fue 24 novillos, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de la dedicación del altar, después de haber sido este ungido. Y cuando Moisés entró en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, escuchó la voz que le hablaba desde la encima del propiciatorio, que estaba sobre el altar del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Números capítulo 8, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y dile: Cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas deberán alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Aarón lo hizo así: encendió las lámparas hacia la parte delantera del candelabro, como Jehová había mandado a Moisés. Esta era la hechura del candelabro. Era de oro modelado a martillo. Desde su base hasta sus flores estaba moldeado a martillo, conforme al modelo que Jehová había mostrado a Moisés. Así se hizo el candelabro. Jehová habló a Moisés diciendo: Toma los levitas entre los hijos de Israel y purifícalos. Así harás con ellos para purificarlos. Rocea sobre ellos el agua para la purificación. Luego haz que pasen la navaja sobre todo su cuerpo y que laven sus vestiduras. Así serán purificados. Después tomarán un novillo con su ofrenda de harina amasada con aceite. Luego tomarás otro novillo para el sacrificio por el pecado. Darás a los levitas que se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la asamblea de los hijos de Israel. Después que hayas hecho que se acerquen los levitas delante de Jehová, los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. Luego Aarón presentará a los levitas delante de Jehová como ofrenda mecida de los hijos de Israel, y ellos estarán listos para realizar el servicio de Jehová. Después los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y tú ofrecerás el uno como sacrificio por el pecado y el otro en holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Harás que los levitas estén de pie delante de Aarón y de sus hijos, y los presentarás como ofrenda mecida a Jehová. Así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y los levitas serán míos. Después de esto, cuando los hayas purificado y los hayas presentado como ofrenda mecida, los levitas entrarán a servir en el tabernáculo de reunión, porque los levitas están enteramente entregados a mí, de entre los hijos de Israel. Yo los he tomado para mí en lugar de los todo primogénito que abre la matriz de entre los hijos de Israel. Porque mío es todo el primogénito de los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales. El día que yo los hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, los consagré para mí. Yo he tomado los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. También he dado a los levitas como un donativo para Aarón y para sus hijos de entre los hijos de Israel, a fin de que realicen el servicio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y hagan expiación por todos los hijos de Israel. Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme todo lo que Jehová había mandado a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Los levitas se purificaron del pecado y lavaron sus vestiduras. Luego Aarón los presentó como ofrenda mecida delante de Jehová, y Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos. Después de esto, entraron los levitas para servir en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y de sus hijos, conforme a lo que Jehová había mandado a Moisés acerca de los levitas. Así lo hicieron con ellos. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Esto es lo que concierne a los levitas. De 25 años para arriba, entrarán a presentar servicio en el trabajo del tabernáculo de reunión. A partir de los 50 años, volverán de su servicio y nunca más presentarán servicio. Asistirán sus hermanos en el cumplimiento de sus obligaciones en el tabernáculo de reunión, pero no realizarán el servicio. Así harás con los levitas en cuanto a sus obligaciones. Marcos, capítulo 5, del versículo 21 al 43. Cuando Jesús había cruzado de nuevo en la barca a la otra orilla, se congregó alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de las sinagogas, llamado Jairo. Cuando le vio, se postró a sus pies, y le imploró mucho, diciendo: «Mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva». Jesús fue con él, y le siguió una gran multitud y le apretujaban. Habría una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años. Habría sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y de nada le había aprovechado. Más bien, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto, porque ella pensaba: «Si solo toco su manto, seré sanada». Al instante, se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sana de aquel azote. De pronto Jesús, reconociendo dentro de sí que había salido del poder, volviéndose a la multitud, dijo: «¿Quién me ha tocado el manto?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves la multitud que te apretujan y preguntas quién me tocó?». Él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, fue y se postró delante de él y le dijo la verdad. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sanada de tu azote». Mientras él aún estaba hablando, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?». Pero Jesús, sin hacer caso de estas palabras que se decían, dijo al principal de la sinagoga: «No temas, solo cree». Y no permitió que nadie le acompañara, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Llegaron a la casa del principal de la sinagoga, y él vio el alboroto, y los que lloraban y lamentábanse mucho. Y al entrar les dijo: «¿Por qué haces alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que duerme». Ellos se burlaban de él, pero él los sacó a todos, y tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo: «Talita, comí», que traducido es: «Niña, a ti te digo, levántate». Y enseguida la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y quedaron todos atónitos. Él les mandó estrictamente que a nadie lo supiese, y ordenó que le diesen a ella de comer. Proverbios, capítulo 29, del versículo 15 al 27. La vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho dejado por su cuenta avergüenza a su madre. Cuando abundan los impíos, abunda la transgresión, pero los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará reposo. Él dará satisfacciones a tu alma. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrenará, pero el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige solo con sus palabras, porque entiende, pero no hace caso. ¿Has visto un hombre apresurado en sus palabras? Más esperanza hay en el necio que de él. El que mima a su siervo desde la niñez, a la postre, este será su heredero. El hombre iracundo suscita contiendas, y el furioso comete muchas transgresiones. La soberbia del hombre lo abate, pero al humilde de espíritu le sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su vida, aunque oiga las maldiciones no lo denunciará. El temor al hombre pone trampas, pero el que confía en Jehová estará a salvo. Muchos buscan el favor del gobernante, pero de Jehová proviene el derecho de cada uno. Abominación es a los hombres justos el inicuo, y el de caminos rectos es abominación al impío. Padre, te doy gracias en esta mañana por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener. Gracias por tu palabra. Gracias por ese privilegio, Señor, que tú nos das de conocerte más a fondo, de tener una relación genuina contigo por medio de tu palabra, Señor, aprender de ti, tú hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por ser un Dios misericordioso con nosotros. Gracias por cuidar de nosotros. Gracias te damos por eso, Padre. Y te pedimos, Señor, que nos sigas hablando, que nos sigas enseñando, Señor, que sigas trayendo corrección a nuestras vidas, Padre. Haznos mejores personas, mejores hijos tuyos, mejores padres, mejores amigos, mejores esposos, Padre. Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues www.bibliadiaria.org es nuestra página de internet donde nos pueden encontrar y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Síganos escribiendo, síganos mandando sus correspondencias. Si tienen alguna petición en especial, mándenosla y con todo gusto estaremos orando por ella. Y créanme lo que el Señor va a contestar. Va a contestar las peticiones que pongamos delante de Él. Él sabe lo que queremos. Él sabe lo que necesitamos. Pero es bien importante que nosotros se las traigamos a Él. Es como un papá que muchas veces a veces sabe que saben que nuestros hijos cuando ellos quieren algo, pero a veces no se los compramos hasta que ellos no nos hablen, hasta que ellos no nos los pidan. Pues de igual manera, en muchas maneras así es nuestro Padre Dios. Él también quiere que nosotros hablemos con Él, que nosotros les pongamos nuestras necesidades, aunque Él las sabe, pero Él quiere que nosotros sepamos, que nosotros sabemos lo que necesitamos. Aunque muchas veces a veces necesitamos cosas que no necesitamos, pero Él en su bondad y en su misericordia cumple los deseos de nuestro corazón de diferentes maneras. So, amigos, yo les invito a que si tienen alguna necesidad, alguna petición, déjenosla saber y con todo gusto, con todo amor, estaremos orando por ella. ¿Ok? Mientras tanto, pues yo los dejo, que tengan un día lleno de bendición, que tengan el favor de los hombres de su lado. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que los espera el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hasta entonces.